Hola, buenos días Guillermo, buenos días a toda la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, Ariel. Vos sabés que en el arranque del programa hacíamos referencia a la ciudad y, bueno, este perfil turístico, la gran proyección y la proliferación de todos los emprendimientos relacionados, digamos, con el turismo, tanto sea gastronómico, cabaña, hoteleros. Y la consulta pasa por la situación del laburante, ¿no? ¿Cómo está el trabajador gastronómico en una ciudad, insisto, donde tiene un perfil netamente turístico? ¿En qué situación están, Ariel? Y buenos días. En realidad, bueno, lo que es el afiliado gastronómico en general, nosotros estamos permanentemente en la calle haciendo inspecciones, verificaciones, tratando de corroborar y tratando de ir mejorando lo que vos me decías recién, el tema del trabajo en general o de cómo están trabajando, más que nada. En cuanto a regularización, bueno, estamos atrás de tratar de blanquear y darle cobertura a todo lo que es empleado de la actividad nuestra. Eso tratamos siempre, y bueno, eso se hace mediante inspección y verificación. Es complicado, es un tema muy complicado. Lo que sí, bueno, se viene trabajando fuerte en ese tema. ¿Y cómo es la relación de ustedes con los empresarios? Vos sabés que ayer, bueno, casualmente me enteraba así por un amigo que es empleado gastronómico y que estaba, digamos, con una situación y que tenía que ver con algo que ustedes vienen combatiendo hace mucho tiempo, que es, ustedes la llaman la media jornada mentirosa, ¿no? Esto de que se blanquea el 50% del sueldo del trabajador y el otro 50% en negro. Pero la verdad que las cuentas no cerraban porque eran 60 y pico mil pesos de sueldo en blanco, digamos, como media jornada, pero cuando vos le sumabas la parte en negro no daba 120 mil pesos, sino que apenas llegaba, creo que estaban 90, 100 mil. Ese 50% en negro ni siquiera, digamos, se acerca al 50% que tiene que recibir por lo que cobra en blanco. Sí, tal cual. Bueno, eso lo venimos hablando con los empresarios, lo venimos hablando con las cámaras, lo venimos hablando con todos en general. Tal cual vos lo describiste recién, así tal cual es. Por eso que nosotros tratamos de primero de eliminar de alguna manera la media jornada mentirosa, que le decimos nosotros, que es blanquearlo media jornada. Y, como vos bien decías recién, lo que le dan, por otro lado, no alcanza a cubrir ni lo que es el salario nuestro, digamos. Es una lucha permanente, por eso yo te decía recién que nosotros estamos y tratamos de estar al lado del afiliado y tratamos de estar al lado del compañero que está trabajando, que está todos los días a trabajar, sabemos cuál es la actividad, conocemos bien el rubro, tratamos de concientizar también tanto al trabajador como a los empresarios. Lo que pasa es que, bueno, como decimos la palabra empresario, hay muchos que también no nos ayudan con este tema. Pero la verdad es esa, eliminar del todo la media jornada mentirosa, dejar la jornada completa para que el trabajador, si quiere hacer uso de ese recibo de sueldo para algún que otro trámite que pueda llegar a necesitar o tratar de gestionar, bueno, que le sume, digamos, como para tener más beneficios, ¿no? Cuando vos decís que el empresario no ayuda, digamos, que se niega, hay una negativa permanente, digamos, porque... Sí, además... hay una negativa permanente por un tema de impuestos. Sabemos que es muy, muy así. Lo que pasa es que nosotros tratamos de regularizar este tema porque los afiliados muchas veces vienen y nos muestran los recibos de sueldo y la realidad es que necesitan ese recibo de sueldo para hacer algún cierto trámite. Si no, la verdad, en muchos casos están atados a no poder gestionar sus cosas personales, digamos. Estamos hablando de cualquier laburante y cualquier trámite que te pidan un recibo de sueldo, a veces se dificulta Sí. Sí, en la cuestión de crédito, la cuestión, bueno, no sé ahora cómo estamos el tema de crédito, pero digo, y también el tema de la obra social, ¿no? Porque, a ver, vos, el laburante sin cobertura y el patrón, digamos, bueno, cruzando los dedos para que el pibe, para que el empleado no le pase nada, porque si no, se viene un lío, ¿no? Tal cual. Sí, sí, ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros. Eso, cuando yo te hablo de inspección y verificación, está bueno regularizar esa parte. Pero también tenemos muchos trabajadores que están en situaciones que no tienen ninguna cobertura, no tienen la cobertura que tienen que tener, la cobertura mínima, que estamos hablando de los pedidos de obra social, que no tienen la RT. Entonces estamos detrás de esto, como vos bien decías recién. Y encima con un contexto realmente complicado, porque digo, como laburante, obviamente que uno quiere tener todos los derechos, ¿no? De que haya una cobertura social, que tengan la obra social, que las condiciones de trabajo sean las que están por convenio, pero también la otra de ir y exigir que se cumpla todo y temer, digamos, que haya una represalia por parte del patrón que te deje en la calle si no aceptás esas condiciones que te está dando, ¿no? Sí, pero muchas veces juegan con eso, juegan con la necesidad más que nada. Y eso es la parte que nosotros no estamos de acuerdo, porque jueguen con eso es como jugar que te doy la comida y te la saco, y no es así. Nosotros creemos y consideramos que el trabajador gastronómico está preparado para estar al frente de cualquier establecimiento, y así como les defiende los intereses a los empresarios lo que tienen que hacer es lo contrario, estar al lado del trabajador. Y de la manera que tiene que estar al lado del trabajador es dándole la cobertura que necesita. La cobertura en cuanto a lo que es salud, la cobertura en cuanto a cualquier problema que surja, que tengan el 100% de cobertura. Y sobre eso estamos trabajando nosotros. Y creemos que, bueno, en algún momento se regularizará todo, lo que pasa es que es un tema de todos los días. Y hay empresarios que repiten la historia, que repiten el tema, que repiten todo, y es permanentemente estar atrás de ellos. Y la verdad es así, tal cual como te lo estoy diciendo. O todo lo que tiene que ver con pago de cargas, a veces se atrasan demasiado. Porque esas cosas, lamentablemente, hoy por hoy, si no están al día en el mismo sistema, los da de baja. Y después no tienen la cobertura que tienen que tener. Nos encontramos con esos temas. Y y por lo que veo, los empresarios, digamos, que dan vueltas en esta situación son siempre los mismos, ¿no? No sé qué... Son siempre los mismos. La verdad que son siempre los mismos. Yo en algún momento siempre decía, y creo que a ustedes también se los dije en alguna oportunidad, les vamos a mostrar el listado y ahí lo vamos a corroborar dentro de 1 o 2 años, vamos a estar con el mismo listado. Es terrible. Estamos hablando siempre de los mismos empresarios. Siempre de la misma gente. Y si son siempre los mismos... Todos estos temas que estamos hablando, claro, que pagan a media jornada mentirosa, que pagan a destiempo las cargas sociales, que los afiliados no tienen la cobertura que tienen que tener en el tiempo y forma cuando la tienen que tener, que tendría que ser algo muy común, muy habitual, o tendría que ser así. Entonces, la verdad, tendríamos que hacer... les voy a mostrar el listado y van a ver que siempre estamos hablando de los mismos empresarios. Es tal cual como estamos hablando. Claro, digo, hago un razonamiento. Si siempre son los mismos, es porque permanecen. Si permanecen, es porque continúan con el emprendimiento. Si continúan con el emprendimiento, es porque él es redituable. Digamos, y si él es redituable, deberían pagarle al empleado lo que le corresponde, ¿no? Lo que pasa es que siempre es redituable. Siempre estamos hablando de que son emprendimientos que son redituables, pero bueno, destinan o derivan la plata a cosas personales o a otro negocio que a ellos les sumará. Y está todo bien, yo quiero que los empresarios sigan creciendo para que sigan pudiendo establecimiento, pero no que jueguen con la plata del laburante. Claro. O no que jueguen con las caras sociales del laburante. Así no. Claro. Así no. No es la manera. No es la manera. ¿Son los menos? ¿Son los menos o hay tenemos un número muy importante. Es importante el número. Tenemos un número muy importante en cantidad, tenemos un número muy importante. La verdad que sí, y esperemos que en algún momento se empiece a revertir y que salga de ellos, empezar a regularizar como tienen que regularizar. Mínimamente que no tengan personal en el negro. Mínimo. Porque siempre que vamos a hacer inspecciones y en establecimientos y nos encontramos con personas en negro todavía que ya no tendrían ni que existir en personas en negro. Porque la verdad, cualquier cosa que le pasa a cualquier trabajador es muy grave y es muy difícil de dar la cobertura cuando tenemos un trabajador que no está registrado. Mientras tanto, Ariel, ¿se siguen haciendo las inspecciones? ¿Se sigue trabajando, digamos, como para revertir esto? Nosotros estamos haciendo permanentemente inspecciones y tratando de combatir todo este tema que estamos hablando. Y por otro lado, cada vez que por eso pedimos que se acerquen a los afiliados, que se acerquen al sindicato, que se acerquen a saber cómo están y saber cómo lo tienen regularizado, pero más que nada para que cada uno despeje sus dudas y sepa los caminos que se pueden llegar a tomar o que sepan que si le están pagando las cargas sociales o no. Por eso siempre decimos acérquese al sindicato, que acá los vamos a asesorar y vamos a estar codo a codo con el laburante. Nosotros estamos permanentemente con el trabajador gastronómico. Bien. Ariel, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias, Guillermo, y saludo a toda la audiencia. Bien, gracias, bien, muchas gracias.